y hasta hace una semana no teníamos la información de lo que había en el Perú, porque se mencionaba que solo tres países eran los que poseían la mayor cantidad de reservas: Bolivia, Chile y Argentina. Pero ahora, a partir del 16 de julio que se conoce esta información por la Agencia Andina, radioprogramas o el canal de la televisión en español de Perú, y también porque fue una noticia que tuvo alcance mundial, rápidamente las principales cadenas empezaron a informar de esta noticia. El descubrimiento de la mayor cantidad de reservas de litio se encuentra en el Perú. Compartimos este primer audio del canal del Estado de Televisión de Perú acerca de este hallazgo del litio. El mayor yacimiento de litio del mundo está aquí, en nuestro país, situado en la región Puno. Los especialistas sostienen que Perú tiene el potencial para convertirse en el mayor productor de este mineral. Estamos ante un enigma, ante un fenómeno geológico sin precedentes para la historia del Perú. Es noticia mundial a nivel de minería. Los expertos reconocen la trascendencia del hallazgo de más de 2 millones de toneladas de litio de alta calidad, además de cantidades importantes de uranio en Macusani, en Puno. Rómulo Mucho, expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas, estima que el Perú puede convertirse en el productor y exportador de carbonato de litio con mayor calidad en el mundo. Pero acá ya entramos a un no metálico ya de avanzada, ¿no? Que va a tener una planta de refinación, de limpieza, de todo un procesamiento, ¿no? Y si podemos refinarlo, ¿por qué no? ¿No? Entonces ya será ya cuestión de la empresa ir más allá, entregar ya el litio puro. El litio es empleado en la fabricación de baterías, equipos electrónicos y vehículos eléctricos. Para el ingeniero Joel Díaz Lazo, con la explotación de este yacimiento, el Perú dejaría relegado a Argentina, Bolivia y Chile, considerados como los países productores de litio por excelencia. Más se ha hablado y siempre se ha hablado pues de Bolivia, ¿no? Que tenía el grande yacimiento, pero como le digo, con una ley bastante baja. En este caso estamos hablando de una ley buenísima para nuestro país, entonces tenemos que saber aprovechar de ello. En adelante, la empresa Macusani Yellow Cake gestionará la implementación de una normativa para la explotación de diversos minerales radioactivos en el país y comenzar su producción comercial en el 2021 tras una inversión que bordaría los 800 millones de dólares. Este es el nuevo oro de América del Sur, carbonato de litio. El polvo blanco es el componente más importante para las baterías de litio, que son más ligeras y resistentes que las baterías convencionales. El 75% de las reservas mundiales está en Bolivia, Chile y Argentina, en el así llamado Triángulo de Litio. Aquí en el Salar de Uyuni, en Bolivia, descansan las mayores reservas. El litio ya se extrae a baja escala. Para ello es necesario romper la costra de sal. La solución subyacente es bombeada y posteriormente se evapora el agua en esta cuenca de hasta 30 hectáreas de diámetro. En el proyecto piloto aquí en Uyuni también se procesa la materia prima. Cada año se producen unas 100 toneladas de carbonato de litio. El vecino Chile es aún el mayor exportador del mundo, con unas 45 mil toneladas por año. La carrera por el litio ha comenzado. Solo el año pasado su precio se ha duplicado. Bolivia tiene grandes planes. Nuestra verdadera finalidad es construir nuestra planta industrial y estamos en eso. Esperamos que el próximo año 2018 ya podamos hacer el arranque de nuestra planta industrial de carbonato de litio. A 11.000 kilómetros de Uyuni, en Alemania, Heiner Marx y su equipo diseñaron la futura planta. La evaporación que sucede en Uyuni se ha simulado ya varias veces aquí en Sondershausen, en Turingia. La nueva planta producirá hasta 30.000 toneladas al año. La junta directiva de la empresa de ingeniería Kutek sabe que en los próximos años la demanda se disparará a más de 140 mil toneladas de carbonato de litio. El litio está en auge, pero ¿cuáles son las consecuencias para el medio ambiente? De vuelta en Bolivia. El Salar de Uyuni se encuentra muy cerca de la ciudad que lleva el mismo nombre. Sus 30.000 habitantes viven principalmente del turismo que atrae el salar. Algo que pronto podría cambiar con la ejecución del proyecto de litio. En el libro Lo que vendrá, está escrito el título 1454. En la prueba de la vida surgieron extraños poderes. Hay que saber distinguir entre los poderes de la bestia y los poderes provocados por la bestia. Lo que fue de la derecha y lo que fue de la izquierda. Lo que fue del oro y lo que fue del trabajo. Entre el oro y el trabajo existe un infinito de diferencia. Lo salido del oro no queda en este mundo. Lo salido del trabajo queda por siempre jamás. El sistema de vida, basado en las extrañas leyes del oro, es de las tinieblas. Lo salido del trabajo es de Dios. Un trabajo con explotación no es de Dios. Un trabajo sin explotación lo es. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que siempre pensaron en ley común, en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que pensaron en ley de explotación. Escrito por el enviado Alfa y Omega. ¿Aló? Buenos días, ¿lo escuchamos? Sí. Buenos días, no, hermano. Felicitaciones por el programa. Siempre me escucho los sábados y los domingos en la repetición. ¿No? Bueno, como usted está diciendo, encontraron un yacimiento de litio donde es interesante. Claro, pero mientras existe este modelo, este sistema nunca lo va a pertenecer al pueblo. Simplemente los grupos poder económicos serán los dueños. Como hoy en día sabemos, pues la minera a nivel nacional, ellos obtienen casi el 99% de las ganancias y el pueblo o el Estado absolutamente nada. Entonces, en ese aspecto, pues, ese litio debe estar ahí. ¿Por qué le digo, mi estimado, de lo contrario, si se extrae o lo sacan, los grupos poderes económicos se llevarán y el pueblo seguirá empobrecido y seguirán saciándonos? El detalle es, estimado, cambiar esta constitución y el modelo. De lo contrario, todo será igual. Gracias, muy amable. Gracias, es verdad. Por eso en este título que acabamos de leer, el Divino Creador nos está dando la base. El poder del oro de la derecha del capitalismo y el poder salido del pueblo, del trabajo. Tenemos que luchar para que el poder del pueblo, del trabajo, sea el que controle todo. Y no el capitalismo. Aló, buenos días. Buenos días, del Callao. Ah, le escuchamos. ¿Su nombre? Hermano Abel, Alejandro. Gracias. Hermano Abel, esto se ha sabido a última hora, pero ya esto venía años que se venía preparando. Era una mina, ¿cómo se llama? Los dueños son canadienses. Hay que recordar que este presidente actual es un libreto que está llevando de PPK. Y él estuvo de embajador en el Canadá. Entonces, acá en este momento que nos encontramos en esta situación de la corrupción tan desgraciada de nuestro país, el camino que nos queda solamente es que los pueblos se unan y ese pueblo del sur, de Junín y todas esas zonas que están muriendo nuestros hermanitos menores hasta los niños, por desnutrición, no por frío prácticamente, sino por no desnutrición, es la pobreza más grande que tiene nuestro país. Entonces ahí es lo otro. Hago colación al hermano que acaba de antecederme, que nosotros no debemos de permitir que se cambie la constitución, debemos ahorita buscar que se cambie la constitución y este parlamento echarlo abajo, porque todo está preparado ya, por algo están las tropas americanas en nuestro país. Gracias, hermano. Gracias, así es. Tenemos que estar atentos, por eso estas informaciones son necesarias para estar atentos y saber mantener las coordinaciones y no permitir, como es costumbre de ellos, que sigan saqueando lo que nos pertenece a todos. El litio nos pertenece a todos. No es de una empresa, no es de un gobierno, es de todos, porque el creador de litio es el divino Padre creador de todas las cosas. Y él, en la doctrina Alfa y Omega, nos recuerda que los recursos naturales el divino Padre otorga a todos por igual para el progreso, para que haya un desarrollo utilizando la inteligencia, y que sea el pueblo, el poder del trabajo del pueblo, el que controle todo. Si no sabemos este derecho divino, es fácil que los saqueadores de nuestros recursos utilicen una legislación vigente que es ilegítima, pero que es impuesta por la fuerza, porque les conviene a los grupos de poder. Pero eso no debe continuar. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. ¿Aló? Buenos días, ¿su nombre? ¿De dónde Jorge, nos llama? Jorge del Agustino. Ah, gracias, adelante. Hermano, quisiera dar una... O sea, quisiera un alcance, ¿no? Respecto a la... A lo que es en sí la nuestra tierra, lo que corresponde a esto de minerales, haciendo una semejanza con nuestro organismo, es la parte como si fuera nuestra sangre, ¿no? Y yo creo que ya la tierra ya tiene un límite, ¿no? Y eso también se refleja en los estados del clima, el cambio climático. Eso es lo que ellos que están queriendo de que sirven para los carros, no sé, eso ese litio. No habrá otra forma de que eso ya no siga y que sea otra forma de no utilizar, ¿no?, ese litio, porque prácticamente desequilibre a la tierra más de lo que está. No sé qué diga el Alfa Omega, no sé qué lo que aporta en esa parte de lo que estoy expresando, hermano. Gracias. Gracias. Sí, este título que estamos leyendo, el Divino Creador nos va poniendo las bases. No le agrada la explotación que hace el capitalismo, porque destruye el medio ambiente, contamina el medio ambiente, contamina las tierras, degrada las poblaciones, las corrompe. Eso es la explotación del capitalismo. En cambio, el trabajo que atienda solo las necesidades de cada uno mantiene una armonía con la naturaleza, como lo hacían nuestros antepasados. Nuestros antepasados utilizaron los minerales no como un objeto de codicia, sino que era objeto de arte. Ellos, al no conocer el dinero, no cayeron en esta ilusión que provoca la ambición por el oro, porque la ambición por el oro incita a matar. Y esa es la característica del capitalismo. Por querer apoderarse de los recursos, mata, destruye y contamina todo. Esta noticia que acaban de darla, al menos nosotros nos enteramos por lo que sale, podemos comprender que esto ya lo manejaban hace tiempo. Por eso en el título anterior decía, una de las características de los poderes económicos del mundo era ocultar al pueblo de tal o cual riqueza. Y eso es lo que los convierte en dañinos. Por eso el derecho divino dice, los recursos naturales que se encuentran en cada nación corresponden a todos. El oro, por derecho divino, nos corresponde a todos. La plata, por derecho divino, nos corresponde a todos. El gas, por derecho divino, nos corresponde a todos. El petróleo, por derecho divino, nos corresponde a todos. Y ahora, el litio, por derecho divino, nos corresponde a todos. El uso, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, el pueblo. Esto no se da dentro del capitalismo. Eso lo tenemos muy claro. Es imposible dentro del capitalismo cumplir esta ley del trabajo sin explotación. He ahí la causa del por qué se lucha. Luchamos porque haya un trabajo sin explotación. Y eso es un fundamento del derecho divino. Trabajo con explotación es del demonio, llamado capitalismo. Cuesta mucho el lograr un trabajo sin explotación. Se tiene que hacer una revolución, una transformación profunda de todo. Aló, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Su nombre? Acá de Los Olivos. Ah, gracias. Mira, hermano. Sí, le escuchamos. Con el yacimiento de este mineral litio, hay un recurso más para que el Perú salga adelante tecnológicamente. Acá en el Perú hay buenos peruanos, buenas peruanas, jóvenes y adultos que son capaces de este mineral en transformarlos para que aquí en el mismo Perú se transformen esos minerales para uso de muchos artefactos o múltiple uso. Hermano, ¿cuántos peruanos ingenieros hay acá en el Perú? Pero sin embargo se oculta, no se le da la oportunidad. Hay jóvenes de la Universidad de Ingeniería que hacen y lo están haciendo paneles solares con un costo único para más de 30 años o 40 años de uso, pero sin embargo las grandes empresas y el gobierno no lo permiten que eso se haga acá en Perú, porque no les conviene a las grandes empresas eléctricas saqueadoras, ladronas. Hermano, yo hago un llamado al gobierno una vez más. Si se siente peruano, que apoye a los profesionales peruanos. Así como en la década del 70 se estaba refinando el petróleo acá en el mismo Perú y el petróleo no costaba así como está costando ahora. Que de una vez por todas que den la oportunidad a los peruanos para que aquí en nuestro mismo país se transforme todos nuestros recursos naturales, que acá mismo nosotros podemos fabricar nuestros carros. Podemos fabricar aviones, barcos, hermano. Lo hay, hermano, lo hay. Porque en el año, en la década del 80 y 85, hubieron más de 7 u 8 ingenieros de diferentes ramas que solicitaron al gobierno de Alan García para fabricar muchos barcos, aviones, bimotores, motos, pero no lo quiso ese gobierno. Más al contrario, lo amenazaron, lo silenciaron y todo quedó en nada, hermano. Por favor, yo pido, hasta en el ejército mismo, hay militares, ingenieros, hay arquitectos buenos para hacer unas pistas que duren más de 100 años. Ahí está el Velasco, el señor Velasco que hizo la pista del Ventanilla Callao, la Tupac Amaru y otras avenidas y otras grandes pistas de la selva. Han pasado creo que como 50 años y esas pistas están igualitos, hermano. Eso así se hacen las pistas, así se hace el trabajo, no pistas o cualquier otro tipo de trabajo, colegios como hizo Fujimori, que al año o los 2 años se están rajando, se están cayendo. ¿Por qué? Porque se roban la plata. Hermano, muchas gracias. Gracias. Hay muchas cosas más que decir, hermano. Bien, gracias. Gracias, su aporte es valioso, porque nosotros, dice el Divino Creador, las inteligencias del pueblo son las que hacen que se progrese, que se desarrolle, siempre y cuando no estén bloqueadas por las autoridades y el sistema capitalista. El capitalismo bloquea y atrofia todo. Estamos en un tiempo de despertar para que toda la inteligencia y la creatividad del pueblo vaya fluyendo por todas partes. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, ¿su nombre? ¿De dónde llama? Aló. Aló, ¿su nombre, de dónde llama? Le escuchamos. Aló. Sí, le escuchamos. Aló. Aló, aló, le estamos escuchando. Bueno, es Rodolfo. Ah, le escuchamos, buenos días. Rodolfo, de San Juan de Urigancho. Sí. Sí, le escuchamos. Yo creo de que ha llegado el momento de que el peruano debe saber que el Perú es más rico de todo el mundo. Ya, pero ¿qué es lo que pasa de que acá en el Perú ha sido concepcionado, ¿no?, a como de lugar con fin de lucros en cada persona que se gana en el dinero? Y lamentablemente, pues aquí en el Perú nos están robando cientos de miles de millones. ¿Por qué? Porque no hacen la concepción como debe ser la previa consulta. La previa consulta está dentro de la Constitución, que cada pueblo que tiene una riqueza, entonces el pueblo tiene que, el Estado, pedirle la previa consulta para llevar, entonces, cuánto vamos a recibir el pueblo de cada uno. Esa es la concepción. Lamentablemente, pues, la ignorancia de que lo ponen el fulbito, nos ponen la chica, lo ponen todo el mundo, entonces todos se distraen ahí y los grandazos se van robando por abajo. Es como un tuviera un soncito que le dan pasto ahí, todito van, ¿no? Pero esos son los gente grande que hacen esos para que ellos se lleven millones y no hagan saber. Yo creo que el nuevo presidente de la República, si va a dar su mensaje, que dé pues el decreto de la Constitución antes de la época de Juan Velasco Alvarado, y volver a empezar a cero todo lo concepción, porque todo está podrido ahí. Espero de que el pueblo, pues, la intención, el objetivo era cerrar el Congreso, porque ellos saben todas esas artimañas, pero lamentablemente entre ellos se cubren, entre ellos se esconden, entre ellos, entonces, ese es el problema. El pueblo lo que tiene que hacer es cerrar el Congreso y empezar de nuevo. Que la Keiko diga, pues, de que Keiko dice, bueno, que esto es mentira, que no. Esa es verdad. Lamentablemente lo está manipulando. Y vamos a la gente que le cree, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es volver a empezar a hacer gente nueva, una nueva mentalidad. Gente que han venido de provincia, que han elegido para el mismo congresista, no lo han hecho nada hasta ahora. Ustedes saben mismo que ese señor congresista puleño que lo ha grabado, ahí las obras hacen, ¿no?, de acuerdo a lo que ellos eligen, de acuerdo a lo que ellos agarran, piden millones, son testigos. Espero que el nuevo Poder Judicial investigue, saquen todo. Hay 450, casi 500 de corruptos que tienen que ir presos, pero bien, no van hasta ahora, están esperando a que prescriba. ¿Ah? Hay mucha gente que todavía falta investigar, y mucho es la demora. Yo no sé qué pasa con el Poder Judicial. Bien, todo, hermano. Todos deben salir, porque el que recibe todo está coimado. Espero que lo, ¿cómo se llama ese audio-video? Se escuche todo y ya sea un poquito más acelerado. ¿Por qué? Porque mucho se demora. Ya. Espero de que en el Perú, pues, ver, ¿no?, toda la riqueza, nosotros mismos podemos producir. Así es. Necesitamos un presidente extranjero. Acá los presidentes son corruptos porque todos se dan la mano. No. Hermano, le agradecemos por su participación. No necesitamos un presidente extranjero, porque en el pueblo están las inteligencias, dice la doctrina Alfa y Omega. En el pueblo están las inteligencias que pueden hacer los cambios. Es necesario coordinar y interactuar para que esto sea una realidad. La doctrina del Cordero de Dios en el título 259, pero antes creo que hay una llamada. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Buenos días, Radio Cielo. Sí, ¿su nombre, de dónde llama? Estoy llamando acá de Tacna. Quiero participar en su prestigioso programa. Que usted escucha. ¿Le escuchamos? Sí, de la provincia Jorge Basadre, de Tacna. Sí, sí, le escuchamos. Sí, adelante, hermano. Sí, sí. Lo que están opinando respecto a la corrupción, respecto a la explotación de nuestros recursos naturales, efectivamente, pues los que sabemos y hemos estudiado la constitución, esta constitución espuria, tramposa, digamos, en el artículo 66 dice: los recursos naturales son patrimonio de la nación, pero más abajo está la trampa, pues el Estado es el que regula. Entonces ahí viene, digamos, el problema, ¿no? De que ni siquiera dicen el, o sea, dicen el Estado, debería ser el gobierno es que regula, no el Estado. El Estado es el conjunto de normas y leyes a partir de la Constitución. Los que disponen son personas. ¿Y quiénes son las personas? Las personas que elegimos nosotros, pues el presidente es una persona que piensa, que sabe lo que hace, tiene su partido político, entonces debería cambiarse, por eso esta Constitución debería cambiar y tiene que reestructurarse todo, hacer, digamos, a nivel de regiones, que las regiones sean autónomas en ver y administrar sus recursos naturales, porque también el reparto del canon, la mitad queda, digamos, en Lima y la mitad nomás nos mandan a las provincias. Yo, mira, yo le estoy llamando desde la provincia de Jorge Basadre, del distrito de Locumba, donde está instalada pues, la minera SAO. Entonces nosotros vemos todo y vivimos, pues, hoy acá el lugar, vivimos y hemos visto y vemos cómo la engaña esta empresa, cómo explota, cómo se lleva, digamos, nuestros recursos naturales, diciendo que solamente es cobre, cuando realmente está llevando una serie de minerales preciosos y metales, ¿no? Entonces, de eso se trata. Tener, incluso, muchos dicen, ¿no?, de que, sobre todo, todos los partidos de la mal llamada derecha, que en el fondo son los pragmáticos, que encubren en diferentes partiduchos, porque en el Perú la derecha, digamos, esos no son políticos, son politiqueros, porque ni siquiera saben lo que significa la palabra política. Menos conocerán de filosofía, de economía política, de, digamos, de filosofía, de esta explicación, de ese conocimiento que a veces uno estudia, porque yo soy profesional y soy de lugar, entonces por eso de que a veces, digamos, a veces renegamos, decimos, no, ya, se nombra una comisión investigadora, una comisión que se va a reestructurar, pero mientras esté bajo ese sistema, todos se conocen, porque no sé si habrá leído, hay una obra muy importante, digamos, del señor Alfonso Quiroz sobre la escrito en base a la historia de la corrupción en Perú, y donde está documentado. Yo recomendaría de que le estoy buscando por internet, pero no lo puedo bajar porque hay que comprarlo, dice. ¿Cómo se llama el autor? Alfonso Quiroz, es una magnífica obra, tiene más casi 700 páginas, está actualizada hasta Fujimori, ya. Donde está documentado. Está documentado, o sea, él, ese señor no lo hizo en el Perú, porque si lo hacía en el Perú lo matan, realmente lo mataban. Esa obra existe, se llama La historia de la corrupción del Perú, de Alfonso Quiroz. No sé si usted ve a Lima, digamos, lo podría comprar. Lo vamos a buscar, ojalá lo encontremos. Ya, es una, yo recomiendo a todos los sus oyentes, incluso a todas las personas, inclusive mandar a los colegios para que realmente vean cómo ha sido la corrupción de Perú desde la fundación de Perú, desde San Martín. Sí. Y ahí el señor hace mención de San Martín, aparece la famosa de Westerres, o sea, y el saqueo de los recursos naturales, se da cuenta. O sea, de que acá están por gusto diciendo que ya, por decir, en el caso del Poder Judicial, de todo el sistema de judicial peruano, se nombra la comisión, se cambia, pero ¿qué pasa? Pero son los mismos. O sea, el APRA y, digamos, y Fujimori tienen copado a nivel nacional hasta el último juzgado. Entonces, incluso, digamos, aquí están algo risible, o sea, el presidente de la corte dice, no, que nosotros nada que ver. Pero ellos tienen contacto con los ministros porque son sus jefes, pues, porque una corte superior de Tacna tiene que estar ligada al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía de la Nación, porque para mí que muchos cortes están saliendo como que no saben nada, que nosotros no somos ingenuos ya, estimado amigo, ¿no? Así es, el pueblo ha madurado, digamos, nosotros ya somos conscientes, sí somos conscientes de que hay un cambio, pero un cambio tiene que ser un cambio radical, tiene que hacerse, digamos, una, digamos, revolución cultural. Bueno, muchos, cuando uno habla de revolución cultural, piensa pede que al toque, como piensa de que vamos a ir como mamá, no. ¿Por qué Asia es lo que es? Porque simplemente ha copiado la revolución, la ha adaptado a cada país, su revolución cultural. Esa revolución cultural es fundar una nuevamente, un nuevo ser humano, pero eso tiene que hacerse a 30 años, porque en 30 años recién un hombre está realizado, una mujer está realizada, tiene su profesión. De eso trata, porque con reformas cada 5 años, reforma de educación cada 5 años, reforma de educación cada 5 años, reforma de Estado, no, pues así no es, amigo. Lo que tiene, como le digo, a nivel de región, tiene que hacerse la desconcentración y la descentralización. Simplemente se ha hecho la descentralización, pero que nada ha llevado a las regiones. Lo que tiene que ser es una desconcentración, que es muy diferente. Así las es. Dos cosas van de la mano. Muy, Muchísimas gracias, estimado. Yo creo que... Gracias por los datos. Me da gusto, digamos, saludar a su prestigioso emisor porque me gusta, porque creo de que ahí está, digamos, ustedes hacen sentir la realidad del Perú profundo. Nosotros participamos, conversamos, no como otras emisoras donde no dejan participar, simplemente ponen sus especialistas y creen que con eso es todo. Y con eso van a, digamos, que erradicar la ignorancia, cuando la ignorancia se erradica con la participación, compartiendo el conocimiento y la sabiduría entre todos los que realmente sabemos apreciar lo que es sabiduría, lo que es conocimiento y cuestión. Muchísimas gracias y buenos días por dejarme participar. Gracias, gracias hermano por su información, y todo esto nos sirve para ir coordinando a nivel nacional el nacimiento de una nueva moral, de nuevas instituciones, de una organización que esté a nuestro servicio. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Jesús. Le escuchamos. Le doy la razón a cada hermano que le ha antecedido. Mientras no cambiemos de una vez por todas de raíz al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Magistratura y al Congreso, dejar que todos estos ladrones, cómplices de la corrupción extranjera que viene a saquear nuestro país, si no sacamos de raíz a todo esto, hermano, no va a haber cambio ni progreso en nuestro país. Sí, hermano, bien. Le hemos entendido claramente su sugerencia, y es así. Tiene que ser un cambio radical. Aló, buenos días. Radio Cielo, llamo Abel de Huancayo. Ah, le escuchamos, hermano, adelante. Mire, hermano, yo particularmente yo difiero de las opiniones de los que me antecedieron, porque estos señores solo hablan y no van ni a la manifestación. Por ejemplo, hay un señor que creo que diario habla, que es casi internacionalista, pero el problema es que, como aquí yo también en Huancayo he discutido con esos supuestos alzados en armas, podemos marchar diario, hasta podemos ir junto al enviado para que nos escuche. No, nunca nos van a hacer caso, porque la única forma, los que hemos estudiado Derecho y Ciencias Políticas, la única forma de destruir un reino, como antes, hace más de 3.000 años lo hacían, le cortaban el suministro, el agua y la comida. Y si nosotros de verdad hacemos un paro total aquí en Perú, tendríamos que cortar todas las carreteras. A ver, Lima, con 10 millones de personas, ¿cuántos días va a aguantar sin alimentos? Como lo han hecho con Chile, como lo han hecho en Venezuela, ¿no? Entonces, si vamos a protestar y protestar, nunca nos van a hacer caso, señor. Así es que tenemos que tomar esa conciencia de una vez, de una huelga indefinida. Y a ver, la gente, pues, que la gente inconsciente que solamente vive para ellos, cuando le falte, como dice, un pan, llevarse a la boca, a ver que razone, que piense un poquito, ¿no? Muy agradecido, señor. Buenos días. Gracias. Todos los aportes que salen de la experiencia diaria de los luchadores sirve, porque estamos en una etapa de cambio total. Aló, buenos días. Buenos ¿Aló? Días. ¿De dónde llama? Y acá de Pisco, mi estimado. Ah, le escuchamos. Sí, es una pena de lo que está pasando aquí en nuestro pueblo del Perú. Este gobierno que salió de Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido bastante cruel y malo para todas las familias del pueblo del Perú, ¿cómo es posible de que este señor entregaron el norte peruano a consorcio petrolero inglés llamado Tulus Oil? Entonces le he entregado todo el consorcio petrolero a los ingleses, y me hace recordar cuando entregaron el guano de la isla a los de Inglaterra en esa época, en 1876. Es una pena de lo que nosotros seguimos pasando aquí en el pueblo, y sobre todo que la educación está por los suelos. Y habla un maestro, porque donde yo trabajo está casi destruido esta escuela, que los alumnos trabajan en carpetas malogradas, se sientan en carpetas que no tienen tableros, que tienen que ponerles a veces ladrillos y papeles para poder ver la manera de estudiar. Aquí en Pisco, hace 2 días, mi estimado, un grupo de venezolanos han entrado a una tienda, a una gente donde el peruano se gana la plata, aunque sea prestándole servicios para que paguen el agua, para que paguen la luz, y ganándose un sencillito, aunque sea para poder comer y ayudarle a su familia, han entrado cuatro encapuchados venezolanos y se han llevado 5,000 soles, tirando a la gente al suelo. Es una pena, vuelvo a decirle, que este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski firmó para que entraran estas personas, que para mí los venezolanos que han venido son las personas que no quieren trabajar en su pueblo, y se han dado cuenta, y he conversado con algunos diciéndole de cómo es posible de que ustedes vengan a hacer estos actos que van en contra del pueblo del Perú, ya que su pueblo de nuevo ha elegido a su presidente. Yo quisiera nosotros tener un presidente bastante fuerte aquí en el Perú para que no tolerase todas estas situaciones al mandato del Fondo Monetario Internacional, de la DESTE, de los Estados Unidos, que viene malogrando los pueblos del pueblo latinoamericano. Entonces lo que yo quiero darles a entender, que aquí el pueblo de Perú no vea la manera de que pobrecitos los venezolanos que no tienen que comer, pero vienen aquí a hacer maltratos a nuestro pueblo, muchachas venezolanas, borrachas, disfrutando de la vida, prostituyéndose, etcétera, hermano. Hasta la próxima. Gracias. Es una realidad lo que está pasando, porque el nivel de formación que tienen estos inmigrantes que vienen de Venezuela es una formación desclasada, no tienen conciencia de clase, no han recibido una formación de filosofía, de economía, de la realidad de los sistemas de vida. Tienen una formación desclasada y caer en el delito es fácil. Piensan que pueden arrebatar, robar, delinquir, o a como estaban acostumbrados a cierta comodidad de recibir sin trabajar. Es una triste realidad lo que pasa con este, con un sector de estos inmigrantes. Y lo que están comentando nuestros hermanos, oyentes, hermanas, oyentes, acerca de las fechorías de los gobernantes, tenemos que recordar lo que hizo este lobista transnacional PPK. Es cercano lo que pretendió hacer con el aeropuerto de Chinchero en Cusco, donde sus lobistas quisieron que el Estado aceptara una tasa de interés vergonzante del 21%. También está ese negociado del gas del lote 56, que se logró modificando todas las leyes vigentes para favorecer a los exportadores. Y peor todavía, lo que nos recuerda Humberto Campodónico en su artículo de La República, la exportación quedó en manos de una empresa, primero Repsol, después Shell, que lo vendió a México a un precio vil sin que el Estado conociera ese contrato. Y esto fue denunciado en su momento, en el año 2008, por Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente electo en México. En el año 2012 se descubrió que Repsol reexportaba el gas a países donde se pagaba mejores precios. El arbitraje en el CIADI, Banco Mundial, lo ganó el Perú en el año 2015. ¿Alguien en el gobierno, dice Campodónico, ha reconocido a Perú Petro por recuperar 62 millones de dólares en regalías no pagadas? Es una parte de las fechorías de los gobernantes que está mencionando Campodónico en su artículo de La República, para no olvidar lo que siguen haciendo desde la constitución ilegítima, espuria, vil del dictador Fujimori. Nos recuerda que a partir de este año, enero 2018, Inca Farma es dueño de la mayoría de las farmacias en el Perú. Pero ni el gobierno ni el Congreso discuten una ley de control previo de fusiones para proteger los derechos de los consumidores. También nos recuerda acerca de la evasión del IGB y del impuesto a la renta, que es de 55 millones de soles anuales. Esto es casi el 40% del presupuesto del 2018. Y no se ven ninguna correcciones. También la norma 26, que faculta a la SUNAT determinar si se están usando disfraces legales para eludir el pago de impuestos. Esta está detenida en el Congreso desde el año 2012. ¿Qué se puede esperar del Congreso y de los gobiernos de turno, que le permiten la elusión de montos gigantescos del pago del impuesto a la renta y del IGB a las principales empresas del Perú? Y los exportadores agrarios, que se han auto-otorgado una ley que empezó el año 2000 para no pagar el impuesto a la renta, solo la mitad, y salarios bajos a los trabajadores. Ese es, pues, el sistema capitalista en su modelo más brutal, el neoliberalismo, que atenta contra todos en el Perú. Las propuestas que salen del pueblo es que todos los gobernantes corruptos, funcionarios corruptos, renuncien por los fracasos que ellos tienen en su gestión, por las injusticias y atropellos que generan, y que sus puestos sean reemplazados por los mayormente capacitados del pueblo, de las organizaciones populares, de los movimientos sociales, o están esperando que el pueblo los saque. Aló, buenos días, tenemos las últimas participaciones en esta edición. Aló, buenos días, ¿de dónde llama? Buenos días, hermano. Estamos hablando de San Juan de Lurigancho. Le escuchamos. Bueno, me quedo bastante asombrado con la crítica que le hacen a los venezolanos y que los meten todos en la misma condición. Le pido a Dios... A un sector, sí. ...los perdonen. Perdonen a los que de alguna manera se expresan de esa forma que los venezolanos. Todos no somos delincuentes. Todos no somos prostituyentes. Y nada, venimos a quitarle a los peruanos. Venimos a trabajar. Venimos a ganarnos con la dedicación, la constancia y la perseverancia y la responsabilidad, el sueldo que nos permita o los ingresos que nos permita podernos mantener. Si uno que otro viene a hacer esa teoría, bueno, que lo castiguen, porque eso es la ley, porque allá en Venezuela predomina la delincuencia y está gobernada por la delincuencia, y por eso es que se escapa de esa manera. Por favor, les pido que no metan a todos los venezolanos y no los castiguen de la misma condición. Y bueno, les pido a Dios que los perdone, porque si bien es cierto que te dice muchas verdades, también no se crea que tiene toda la verdad. En buena parte, a veces cometen muchos excesos y se le va la mano con las críticas y las opiniones que usted le soy un radioescucha de su programa constantemente. Feliz día. Bien, gracias por su participación. Es bueno ir escuchando las opiniones, porque al verificar la información, nos acercamos a la realidad y a la verdad de las cosas, porque es conocido el modo como gran parte de los inmigrantes o un sector de ellos se ve arrastrado a actos delictivos. Una parte de ellos, no todos, una parte se está dedicando a trabajar para sobrevivir. Otra parte ha venido con ilusiones, con esperanzas que le pintan los medios de información, que en el Perú se vive de la maravilla por el sorprendente desarrollo económico de los últimos años. Así miente la prensa, falseando la realidad. El sistema capitalista en el Perú demuestra en este tiempo toda la falsedad en la cual se ha sustentado. Ese aparente milagro económico no sirve al 90% de la población. Apenas un 10% es el beneficiado, que corresponde a la posición social de la clase explotadora. Esa posición social les permite disfrutar de los beneficios y del crecimiento económico vivido en las últimas décadas. Pero el 90% de la población sigue postergada, sigue empobrecida, y esa ilusión del beneficio económico no es tal. Esto provoca mucho desengaño en muchos que vienen con la esperanza o la ilusión de encontrar en el Perú mejores condiciones. No son tales. Aló, tenemos una última participación todavía. Bien, estamos en la parte final de esta edición. Hemos compartido acerca de las protestas realizadas el día 19 de julio de 2018. 39 años después de ese paro histórico durante la dictadura de Morales Bermúdez, nosotros en ese tiempo éramos todavía jóvenes, pero ya estábamos en las calles con los profesores en huelga, conociendo el rigor de una dictadura. Aló, buenos días. Sí, aló, buenos días. Le escuchamos. ¿Su nombre, de dónde llama? Sí, en cuanto... tendría que cambiarse todo, porque la parte económica, el capítulo económico nos perjudica en la Constitución, y ahora mismo se está eligiendo a un fiscal que es de... igual también viene de la corrupción y no se ha aclarado, y de los fujimoristas, que son representantes de las transnacionales precisamente, ¿no? Y se tiene que cambiar, no puede continuar así, porque es un total perjuicio para nosotros los peruanos, donde ya no tenemos beneficios como peruanos, como corresponde a nosotros. Somos dueños de nuestros recursos naturales. En cuanto a este hermano venezolano que llamó, está equivocado. Yo no le permito yo que hable. Dice que Venezuela está gobernado por delincuentes, y no es así, pues, porque el gobierno de Venezuela es un gobierno del pueblo, que apoya al pueblo mismo, y solamente aquellos ociosos que no les gusta trabajar se han venido acá pensando que aquí es la gloria, ¿no? Y no le permito esto, que hable mal del gobierno de Venezuela, porque es falso. Más bien que ellos deben defender y mantener, hacer prevalecer la unidad de América Latina, como hemos luchado en los años anteriores, en los siglos pasados, para defendernos del yugo español. Y ahora ellos están apoyando al Estados Unidos, que quiere apropiarse de los recursos de todos los países de Latinoamérica y el resto de los países. Y esto tiene que meditar y no estar hablando y confundiendo, por más venezolano que sea. Sabemos bien nuestra historia, por lo tanto debemos hacer prevalecer nuestra unidad de Latinoamérica. Gracias, buenos días, hermano. Buenos días. Debemos reconocer que desde que los llamados libertadores entregaron el gobierno a los criollos, venimos arrastrando todo un sufrimiento y un atropello a nuestros derechos como pueblo. El error más grande de los extraños libertadores es la de haber confiado en los criollos, en los pudientes, en los que estaban formando una clase de hegemonía en cada nación. Ese es el error grave que ellos han cometido, porque no dieron el gobierno a los humildes, a los trabajadores, al pueblo. Le dieron a los criollos, a los descendientes de los invasores, y estos criollos se han creído hasta el día de hoy que tienen el derecho de gobernar a como dé lugar, usando todos los medios incluido la fuerza, el fraude, el chantaje, la usurpación y el golpe de Estado. Estas son mañas de los criollos al servicio del capitalismo. Y continúa. Entonces, se habla del 2021 como el bicentenario. Nosotros como pueblo tenemos que dirigir nuestra protesta y nuestra lucha para que este bicentenario, estos 200 años de coloniaje, de explotación, de esclavitud, de persecución, de asesinato, de desaparecidos, provocado por el Estado contra los pueblos, desaparezca. No se puede celebrar el bicentenario, no se puede celebrar 200 años de usurpación, de robo, de saqueo, de vendepatrias, de traidores, de traficantes, de narcotraficantes. No se puede celebrar que estos rufianes, como dice la doctrina del Cordero de Dios, estos rufianes, estos mafiosos, estos presidentes, estos mandatarios, hayan estado gobernando para la bestia mayor, para Estados Unidos, para Inglaterra, para España, para los invasores, para los saqueadores. Eso no puede continuar. Entonces, el bicentenario no es de celebración, es para sepultar un sistema de vida colonial, mediocre, servil, traicionero a nuestras necesidades. Y la doctrina del Cordero de Dios nos da la luz, nos da la legalidad, el derecho divino para hacer que nuestros derechos sean respetados. En la parte final les recordamos que pueden visitar la página web www.alfayomega.com. En este sitio están todos los libros, como El mundo será regido por los que fueron explotados, Lo que vendrá, los títulos de los rollos del Cordero de Dios, Los planos celestes, El origen de las cosas, etc. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos en nuevas ediciones, nueva programación con la participación de nuestro pueblo. Agradecemos a todos por sus opiniones y agradecer a los que siguen timbrando los teléfonos, porque el programa está llegando a su término y los esperamos el próximo sábado de 8 a 10 para que podamos escuchar sus opiniones, sus propuestas, sus sugerencias, sus críticas, sus observaciones. Así la inteligencia del pueblo fluirá para nuestra propia conciencia madura y despierta, y podamos volver a la realidad de la cual hemos sido sacados con engaño y astucia. Hasta una nueva edición, Dios mediante. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com